Thank you. presidente de los Sixers. Y ahora vamos a terminar esta noche con el último tema que se llama